Esto lo estoy tocando mañana. Bienvenidos al Perseguidor. Hoy es día 9 de abril. A mi izquierda está Carlos Oraya, a los controles está Cristian Santana y yo soy Pedro García, quien te habla. No dejaremos de explorar, y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. Bueno, hoy en este viaje pararemos para repostar en los distintos puertos, ya sabes, las vidas paralelas, las recomendaciones intempestivas, los mil y un viajes. Igualmente tenemos un invitado muy especial al que le daremos cabida dentro de unos minutos. Bueno, ha sonado Amañá de Carnaval de Toot Tielemans, el gran armonicista holandés. Si recuerdan, este tema ya sonó la semana pasada, pero nos ha gustado tanto que hemos querido repetirlo. Era del de Brazil Project. Bueno, sin más, sabes que estás en El Perseguidor, en Radio Guiniguada, en el 105.9, que igualmente tenemos un teléfono por si quieres entrar en el programa y hacer algún comentario respecto a lo que comente nuestro invitado o a nuestros temas. El teléfono es 928-319946. Igualmente tenemos un email para que durante la semana, si te apetece, pues puedas ponerte en contacto con nosotros y hacernos algún comentario, alguna crítica constructiva, etcétera, etcétera, respecto al programa. El email es perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Bueno, sin más dilación, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es José Luis Pérez Macías. Para los amigos que le quieren, Wiwi. Wiwi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para ponernos en situación, Wiwi, yo lo conozco más como músico, especializado sobre todo en los instrumentos de viento, flautas, clarinetes, saxofón. Pero Wiwi, que es un hombre muy polifacético, también es un pintor que ya ha desarrollado una carrera en ese sentido, con diversas exposiciones. Wiwi, queríamos hacerte algunas preguntas. ¿Cuál ha sido tu primer impulso en la pintura? ¿Qué estilo es el primero que has desarrollado? Bueno, primero que nada, pues yo empecé pues en la escuela haciendo dibujitos infantiles, ¿no? Como todo el mundo. Y bueno, después ya en mi etapa surrealista, pues inmerso en una etapa así daliniana, yo denominaba paisajes internos, y era una pintura bastante psicodélica, ¿no? Y bastante imaginativa. Después ya a lo largo de la evolución y en la trayectoria, pues ya pasé por la Escuela de Arte, hice un módulo de arquitectura efímera y demás, y bueno, ya ahí ya cambian los conceptos y entonces uno se pone también al día en cuestión de tendencias y demás, siempre investigando. Y nada, ya jugando también ya con las perspectivas de los colores y los volúmenes mezclados con las perspectivas. Algunos cuadros son como más, con mucho más volumen, otros combinación entre pintura y volumen. Hola José Luis, buenas tardes. Mira, en tu pintura, ¿cómo desarrollas conceptos tales como espacialidad, perspectiva, diferentes planos? Sí, bueno, a mí me gusta jugar bastante con distintos planos y juego bastante con tendencias caóticas, por decirlo de alguna manera, en a lo mejor vigas, las cuales pues tienen su punto de fuga con varios planos, o barcos abandonados, o en fin, hierro. Investigo con la materia y con la perspectiva. ¿Qué importancia tienen los objetos? Objetos, me refiero a desechos, herrumbre, en tu obra. Hombre, yo creo que es como un legado de la historia, y a la misma vez, por medio de una sensibilidad artística, pues yo creo que realmente las personas sensibles saben captar la belleza en cualquier elemento, y más en estos que tienen erosiones pasadas por el tiempo, con los colores así erosionados, rojizos, en fin, los típicos colores del óxido, no solo ya del óxido, sino, claro, uno ya se mete por ahí, vas indagando y es infinito el campo. Evidentemente, tu respuesta nos lleva a la próxima pregunta. En tus cuadros, y yo que los he visto y los he admirado, veo el paso del tiempo, ¿no? Veo el tiempo erosionando las formas, las texturas, etcétera, etcétera. ¿Por qué te fascina tanto esa visión del tiempo? Hombre, yo creo que tiene que ver también, a lo mejor es con la época en la cual ahora estoy, la madurez a lo mejor que tengo, ¿no? Bueno, pues que tengo, pues tengo 42 años, pues tengo mi madurez como las personas de 42 años y tal, ¿no? Tampoco es que sea demasiado maduro, ¿no? Mientras no se pudra la fruta va bien. En fin, pues eso. ¿Y cuál era la pregunta que me fui por petenera? Perdón. ¿Que por qué te fascina tanto cierto tipo de elemento donde se ve el como el paso del tiempo pasa, digamos, de la infancia a la madurez a la, digamos, al momento final donde todo ya se pudre, donde todo se erosiona? Sí, ¿no? Porque es como una metáfora de la misma vida, es como una filosofía, es una metáfora, es la vida misma, ¿no? Con su proceso, ¿vale? Su evolución. Okay. José, ¿cómo enlazas esa visión que plasmas en tus cuadros con la música? Hombre, la verdad es que están bastante unidas. Y yo, bueno, muchas veces pongo música de fondo. Me gusta mucho Herbie Hancock y tal y demás, ¿no? Y siempre he estado bastante ligada, ¿no? Incluso cuando no tengo música, pues yo mismo la hago mientras pinto tal, o tal. Yo creo que es bastante unida, ¿no? Realmente. El sonido y la imagen, yo creo que tiene bastante coordinación en la misma vida ya de por sí. Ahora estás inmerso, si no me equivoco, en un nuevo proceso, con un nuevo proyecto. ¿Nos podrías contar cuáles son las motivaciones? ¿Qué proceso de investigación es el que estás llevando a cabo en estos momentos? Sí, bueno, yo ahora estoy haciendo, bueno, hice como una perspectiva de una foto que hice en Lanzarote, que era de unos redondos de obra, que tiene como cuatro planos. Entonces la perspectiva es que parece que los redondos salen hacia ti. E incluso los redondos ya tienen volumen y salen del lienzo, algunos, ¿no? Y después a otro es como una especie de estructura, como si fuera estructura esquelética, que son como si fueran fósiles y tal, pero imitando al acero cortén. A mí me gusta pues indagar con los materiales que yo trabajo para imitar texturas y después con el color imitar al acero y darle un toque de color ahí también. Contraste con el bronce al óxido y tal, consiguiendo ese efecto, ¿no? ¿Qué referentes tienes en música? Bueno, yo en música, bueno, pasé por el conservatorio, estuve 5 años de solfeo y tal. Después también he picado ahí en clases particulares. También he tocado en la calle en Barcelona y he viajado por ahí pues tocando también en la calle, tocando en pub y demás y tal, ¿no? Entonces un poco entre autodidacta y pillando onda técnica. ¿Pero está ahí en tu horizonte Charlie Parker, Art Pepper, toda esta gente? No, sí, por supuesto, son pilares. Sí. Pues ahora en unos momentos Wiwi nos va a tocar un tema. Sabes que estás en El Perseguidor, que esto es Radio Guiniguada en el 105.9. Y Wiwi, cuando quieras, pues nos puedes tocar un tema. Blue March de Benny Golson. One, two, three, four. One, two, three, four. Oh. Bueno, este ha sido José Luis Pérez Macías, el amigo Wiwi, tocando el saxo tenor. El saxo alto, perdón. Estamos todavía sobrecogidos porque hay que verlo en directo para disfrutar. José Luis, ahí, descansa. Tiene que ser un esfuerzo tremendo, ¿no? Hombre, con estos calores, estos tiempos de verano prematuro realmente. Muy bien, no, la verdad es que para mí es siempre un placer hacer música aquí entre amigos y demás, ¿no? Y que disfruten todos los oyentes de la música. Mira, ¿cómo entrenas esa subida del aire desde el estómago hasta la garganta? ¿Cómo se hace eso? Bueno, es una respiración abdominal y realmente hay que tener bastante control de la respiración, tenerla en cuenta cuando... Que no es fácil, porque uno muchas veces lo hace inconscientemente y entonces... Hombre, yo ahora mismo con el foco de los calores estaba un poco asfixiadillo, la verdad, habrán notado, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí... No, pero muy bien, ¿eh? Instrumentos de viento, flauta travesera, clarinete, saxo. ¿Y por qué el viento? ¿Qué te fascina de esos instrumentos, de ese grupo de instrumentos, de esa familia? Hombre, el viento, la sutileza del sonido de los instrumentos de viento, tanto como solistas como de acompañamiento, a mí siempre me han llamado la atención. Y más bien, pues también la simbología del aire, la respiración, un elemento importante. Bueno, seguiremos hablando dentro de un rato con José Luis Pérez Macías, el amigo Wiwi. Ahora vamos a escuchar un poquito de música. Y aunque no tengas ganas de prefiero que me mientas. Estas breves nuestras vidas, acércate a mí, abrázame a ti, por Dios, entrégate a mis brazos. Esto ha sido Pasión, de Rodrigo Liao, de su trabajo A Nuevo Mundo. Hemos llegado a las vidas paralelas. Quevedo versus Don Pablos. Cuando Quevedo cursaba sus estudios de bachiller en la Universidad de Alcalá de Henares, muy a finales del siglo XVI, España y la monarquía estaban en claro proceso de descomposición en todos los sentidos. En ese estado de caos, la mirada sagaz y percutiva del joven Quevedo busca en el reverso de las cosas cierto consuelo al papanatismo imperial. El buscón, Don Pablos o Quevedo, radiografía los desechos y el detritus de una ciudadanía al raso, condenada a permanecer y desaparecer en la vil tacañería, física y moral, en tanto las piruetas se sucedían en el espectro del vagabundeo. Don Pablos, alter ego, no deja títere con cabeza. Don Luis de Góngora. A Góngora yo me lo imagino solitario, altivo, huraño, lleno de un orgullo cándido y a la vez insaciable, consciente de estar haciendo algo que el resto se niega a entender, se niega a aceptar en lo que vale. La poesía de Góngora es hermana de las vicisitudes del Lazarillo, de los personajes del Quijote, de los sueños de Quevedo. Se ha dicho hasta la saciedad que son el reflejo exacto de una sociedad en crisis, de un imperio que se desmorona, la lengua en desintegración también. Es muy posible que todo sea cierto, pero no lo es menos que Góngora es uno de los frutos tardíos e hiperrealistas del Renacimiento. Al fin y al cabo, solo alguien que aspira a escribir en castellano como Virgilio en latín. Si nos fijamos bien, y es una tontería que Damaso Alonso tradujera a Góngora para un imposible uso y disfrute nuestro, el español de las soledades o el Polifemo se entiende a la perfección con un par de nociones de sintaxis latina, pues su dificultad no es conceptual, sino rítmica. No es casualidad que fuera una generación de poetas, la del 27, pero mucho antes ya Cervantes o después Mallarmé, los que más o menos entregados a ella celebraran al unísono la poesía de Góngora, pues en ella se celebra el ritual por excelencia de la literatura, el lenguaje reflejado en sus espejos. Góngora ha sido celebrado y repudiado impulsos iguales, y su reputación asciende o baja según disposición del tiempo, como quería Anaximandro. Y no hay que olvidar que Góngora fue autor de algunos de los poemas de corte popular más hermosos del barroco. Decía don Antonio Machado que el lenguaje de Góngora era enajenador. Y quizá también tuviera razón, en el sentido en que se podría decir de James Joyce o de Juan Bennett. En América, el llamado góngorismo o culteranismo arraigó y se extiende desde Sor Juana Inés de la Cruz hasta la prosa de Lezama Lima. En España nunca son buenos los tiempos para este poeta, por muchos centenarios que de él se celebren. Sus poemas son una compleja urdimbre de temas y tonos en perfecta sintonía y un prodigioso armazón sonoro. Escuchen el principio de La soledad primera. Era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo en campos de zafiro paz estrellas, cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de ida, náufrago y desdeñado sobre ausente, lagrimosas de amor dulces querellas da el mar, que condolido fue a las ondas, fue al viento el mísero gemido, segundo de Arión dulce instrumento. En fin, qué humilde belleza y qué afán de máscaras. El barroco. Traten uno del gobierno del mundo y sus monarquías. Mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno. Y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente. Y rififi, y rififi, y ríase la gente. Coman dorada vajilla, el príncipe mil cuidado. Como píldoras dorados que yo en mi pobre mesilla. Quiero más a una morcilla que en el asador reviente. Y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente. Cuando cubran las montañas de blanca nieve en enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas. Y que en las dulces patrañas del rey que rabió me cuenten. Y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el mercader Nuevo Soles. Yo conchas y caracoles entre la menuda arena, escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente. Y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente. Y ríase la gente, de Luis de Góngora, cantado por Paco Ibáñez en un CD dedicado a Lorca y a Góngora. Ahora vamos con las recomendaciones intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in. Crónica de un verano, entre la ficción y la realidad. Jean Rouch y Edgar Morin nos confrontan en esta película de 1961, desde los parámetros existencialistas y con una lente estructuralista, nos confrontan, digo, con un ejercicio de conocimiento fílmico en el que la palabra y el cuerpo están perfectamente imbricados. Llegar al otro, percibir al otro, es un acto comprehensivo en el que el cuerpo habla y el lenguaje incorpora gesto a gesto todo el espectro significativo. Desde los documentales etnográficos en África de Rouch llegamos a un ejemplo de cine, cine-verdad, que no pretende enfrentar la realidad y la ficción, como suele el documental, sino que los pone a funcionar sin límites previos. Así, el hiperrealismo de lo narrado, su exceso, degenera incluso en abstracción. La realidad, saturada, es, a partir de cierto momento, un mero acto de maquillaje, su máscara. Y si acaso creíamos erróneamente que ser veraz era menos ficticio que actuar desde unas señales, acabamos entendiendo, tras el filme de Rouch, que la mayor ficción no es más que un prurito de veracidad. Lo verosímil, tomesotés, donde la realidad y la ficción limitan, el arte es así entonces el fin de una manera que en Grecia lo amparaba todo, desde la ética hasta la política, es también un plano de significación no a la mano, no cercano. Imaginen una de las escenas finales. Los actores, que ya no lo son, están en un cine, pero son actores de otra película dentro de la película, desvaídos ya a los márgenes de la realidad. Y estos ven en sus máscaras veracidad, cuando los espectadores, que también son actores ahora, descubren la flagrante impostura. Ya la charla final de Rouch y Morin es ejemplar. Vienen a decir, de nada sirve querer captar la realidad mediante un instrumento que tiene en su esencia una mera capacidad reflejante. En el cine verdad, solo la desnudez antirrepresentativa, por ejemplo un rostro del pueblo extraído por Pasolini, que simplemente mira hierático, inefable, o la dirección absoluta, por ejemplo, de los niños de Kiarostami, puede, de alguna manera, remedar la verosimilitud. Eso se obtiene a cambio de no extraer conocimiento, solo arte. Kant lo dijo a la perfección. El juicio estético no dice nada del objeto. No dice nada, lo representa, lo imita, lo pone a funcionar delante de los ojos en una traducción eficaz de lo real. En los múltiples espejos de la ficción anida lo verosímil. Basta con no errar el disparo. Ce jour de l'amour, j'aimerais revenir. Chanter la tienne et je le chéris. Je vais jouer si je vais jouer. Acabamos de escuchar un tema de Guilón Dufay, A vuelta del año que re. Hemos llegado a los 1001 viajes. I'm traveling light. La adolescencia y sus incertidumbres. Uno no recuerda con exactitud cuándo entró por la puerta de la adolescencia. Cierto es que podría tomar como referencia los cambios físicos que vertiginosamente te asaltan, o la llamada selvática del impulso sexual descontrolado, o la mirada curiosa sobre las cosas y las gentes. En cualquier o en todos los casos, como en La senda del perdedor de Bukowski, este viaje adolescente no está exento de pequeños horrores y caídas en desgracias, asumidas con el tiempo y la ironía de la comprensión, pero paroxísticas hasta rozar el extravío en los momentos claves del viaje iniciático. Que el cuerpo se llene de granos, que las chicas no te hagan caso, o los amigos te ninguneen, por ejemplo, no es asunto baladí para un adolescente. De hecho, quizás en pequeñas dosis, el frasco adolescente ya contiene, en resumen, gran parte de los dolores y placeres de una vida. Esa explosión vital, ese vértigo de la conciencia, deviene vivir al filo de peligros inminentes y quiebras de la realidad. Cierto es que, en ocasiones, el sabor de la aventura es delicioso y estimulante, y una suerte de equilibrio se recompone. Yo me acuerdo viviendo al día, al minuto, intenso, definitivo, casi como los adolescentes de Fellini en su Amarcord. Sí, la adolescencia y su viaje duele con un dolor único e intransferible. Farabute, de Carlos Gardel. Farabute ilusionado por la mersa de magnates que enfarolan su presencia con suntuosa precisión. No manchas, pobre franela, que aquel que nació en un catre a vivir modestamente la suerte lo condenó. Son la escoria remanchada que gufías con tu presencia de chitrulo sin carpeta, residuo del arrabal. Tus hazañas de malevo al cuaderno de la ausencia con el lápiz del recuerdo te las voy a enumerar. Clandestinos de carrera, a ratitos quinieleros, así te haces las chirolas con que a veces te empilchas. ¡Atorrante! En tu casa todo el año, a la hora del puchero, en llantas de prepotencia, lo que nunca te ganas. Deschavate, farabute, no naciste pa' caficio, al laburo dedicante, que allí está tu salvación. Recordá la viejecita que hace un mes en el hospicio, al morir tus hermanitas suplicando, señaló, ya que en su triste existencia como trapo la has tratado, ni un halago tan siquiera le supiste demostrar. Hoy tenés frente a la vida la misión que te ha encargado, que la santa desde el cielo te sabrá recompensar. Clandestinos de carrera, a ratitos quinieleros, así te haces las chirolas con que a veces te empilchas. ¡A atorrancia de trabajar. En tu casa todo el año, a la hora del puchero. El ladrón sin vergüenza. En llantas de prepotencia, lo que nunca te gana. Bueno, aquí hemos escuchado al maestro Gardel y queremos hacer un saludo a nuestra amiga Mariana, que espero que en próximos programas esté por aquí. Gardel ha ido para ella. Recordar, sobre todo en el espacio digital, hay los jueves de la Mediateca, hay algunas películas interesantes que se están dando en este mes de abril, así que quien le interese pues puede... por ejemplo, agarrar la Agenda Bohemia e informarse de las cosas que se están exponiendo, de las cosas que se están haciendo. Igualmente también hay una cosa respecto a cine, una película maravillosa del maestro Yasuhiro Ozu, creo que es el día 27, no sé si en la Universidad de Humanidades. En todo caso, eso, recordar que la Bohemia acaba de salir y que ya sabe que siempre es un instrumento interesantísimo para estar al tanto de todas las cosas o algunas de las cosas que se mueven en nuestra ciudad y en nuestra isla. ¿Y te parece que demos un poco de la agenda de la semana que viene? En Vidas Paralelas, el gran poeta antiguo de lírica arcaica griega, Arquíloco. Y bueno, también tendremos a un pintor estadounidense, a Edward Hopper. En Las Recomendaciones Intempestivas y La Vida Continúa, de Kiarostami. Ajá. Y en esos mil y un viajes, pues tendremos un viaje a Granada, ¿no? A Granada, nos daremos una vuelta por la Alhambra. Y bueno, hablando de viajes, Wiwi, sabes que a todos nuestros invitados e invitadas, pues les sugerimos que nos cuente, para los oyentes, y un viaje que haya sido estupendo, importante, sugestivo, que tú hayas hecho o que tú hayas imaginado. ¿Nos quieres contar algo al respecto? Iba a contar, pero ahora como has dicho lo de Granada, me voy a retomar a Granada. Iba a contar uno que hice para Nueva York, pero bueno, ahora me sedujo lo de Granada. Entonces, bueno, eso es que yo estaba viviendo en Granada y unos amigos de la calle, pues hicimos como un proyecto musical, ¿no? Entonces uno de ellos me propuso de en una furgona rular hacia arriba y ir tocando. Entonces, pues, un percusionista, una guitarra, yo y tal, y eran todos parejitas menos yo. Yo la piba la dejé en Granada. Era un poco desconsuelo el tema, ¿no? Y entonces íbamos, pues, subiendo a Pamplona, yo qué sé, Francia, Alemania, y en Polonia, pues, yo no sé qué pasó. Yo me fui al baño, y después cuando vine, perdí a mis amigos, o sea, perdí a mis amigos, se me quedó el pasaporte y yo me quedé documentado y entonces tuve que hacer dedos así. Tuve que ir al consulado y tal, y español y tal, y que me echaron un cabo. Bueno, toda una aventura. Pero conocí sitios a mano, vamos. Oye, ¿y eso de Nueva York? A mí también me tienta. Sí, bueno, lo de Nueva York fue en Navidades, que fuimos con unos amigos y tal. Eran dos parejas, la piba y yo, otra pareja. Y una de ellas era súper consumista y íbamos siguiendo el rollo, además, que la que hablaba inglés y había vivido allí y tal, entonces le seguíamos el rollo a ella. ¿Ningún club de jazz? No, me quedé con la cana, pero me compré un clarinete allí. Ah, estupendo. O sea, bien. Bueno, nos vamos a ir despidiendo porque, sobre todo ahora, vamos a seguir hablando con Wiwi, pero le vamos a hacer algunas preguntas y después les vamos a dejar que él despida el programa como se merece su estancia aquí. Recuerda que esto es El Perseguidor en el 105.9 de Radio Guiniguada. Carlos, que tenemos un email y un blog, ¿no? Para que la gente... Pues sí, para que nos cuenten cualquier cosa que quieran decirnos. El email es perseguidorguiniguada@yahoo.es y nuestro blog, en el que pueden descargar todos los programas que semanalmente vamos colgando ahí, es el http://elperseguidor-medio-guiniguada.blogspot.com. Bueno, también comentarte que este programa en repetición ahora se emite los jueves de, creo que es de 3 a 4 de la tarde. Hay un nuevo horario respecto a esto. Wiwi, querías comentar algo de blues antes, ¿no? O sea, de tus motivaciones y el nacimiento de... Hombre, yo quería más que nada hacer la alegoría, ya que me toqué un blues antes, a la importancia del blues en esta época, pues, puesto que ha sido el tatarabuelo que de ahí ha nacido pues la música moderna, como quien dice, el soul, el funk, el jazz, el rock, en fin, y todo lo demás. Entonces para mí yo siempre le hago como un homenaje al blues, ¿no? Desgarrador, su cálido, seductor, en fin. ¿Qué proyectos tienes? Hombre, yo ahora mismo tengo un proyecto con un pianista, con Juan Espino, y es pues temas de jazz y tal, y también ha surgido una fusión electrónica también dentro del jazz. Bueno, quien dice jazz, también hablamos de música clásica o cualquier experimentación dentro del contexto. Pues Wiwi, te damos las gracias más calurosas y nunca mejor dicho por haber venido. Ahora nos vas a tocar el tema final. Ha sido un placer. Se llama La Tasca y es un homenaje a las tascas con una narrativa poética mía, y en fin, espero que les guste. Pues nada, a todos ustedes pues darles las gracias por su atención, saludar a Cristian Santana a los controles y esperarles, si les apetece, el miércoles que viene de 5 a 6 aquí en Radio Guiniguada. Hasta el próximo miércoles. De un viejo pueblo, recordando bellos pueblos, bellos sueños, ahogando las penas en el vino, y mi sombra brinda conmigo, y mi sombra brinda conmigo. Entre un viejo con su bastón y su perro, y con la mano temblando pide un ron a palo seco, varios destellos de luz se infiltran desde la ventana, enfocando una tela de araña tras el cristal, la cara de un niño. Varios destellos de luz se infiltran desde la ventana, enfocando una tela de araña tras el cristal, la cara de un niño. La cabeza me da muchas vueltas como una pejosa. Salgo afuera escuchando una música, voy caminando siguiendo el ritmo. Ahí está ella, sin lugar a duda es la más bella. Capto su aroma, su sabor, pero también su espina. Thank you. secret.